Capítulo 3, parte primera de La Somoire, La Taberna, de Emile Zola. Traducido por Amancio Peratoné. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 3. Gervasia no quería que se festejara su boda. ¿A qué gastar dinero? Además, estaba aún algo avergonzada y le parecía inútil hacer gala de su matrimonio ante todo el barrio. Mascupó no se conformaba con ello. Decía que no podían casarse así como así, sin comer un bocado en reunión. A él, maldito lo que el barrio le importaba. En resumidas cuentas, tratábase de una cosa muy sencilla. Un paseíto después de mediodía, esperando la hora de ir a torcer el cuello a un conejo, en el primer fonducho que le saliese al paso. Por supuesto, nada de música a los postres, ni siquiera un clarinete para sacudir el trasero de las señoras. Nada, unos trinquis tan solo, antes de que cada mochuelo se fuese a su olivo. El plomero, bromeando, riendo, decidió a la joven después de jurarle que no habría algazara. Por su parte, no quitaría la vista de los vasos a fin de impedir las insolaciones. Entonces organizó un escote a 100 sueldos por barba, en casa de Augusto, en el Moulin d'Argent, Boulevard de la Chapelle, un tabernillo barato, que tenía un baile en el fondo de su trastienda, bajo las 3 acacias del patio. Allá en el primer piso se acomodarían perfectamente. Durante 10 días estuvo reclutando convidados en casa de su hermana, calle de la Goutte d'Or, el señor Madinier, la señorita Remanjou, la señora Godron y su marido. Hasta consiguió que Gervasia aceptara a 2 camaradas suyos, Bibi la Grillada y Mebot. Verdad es que Mebot empinaba el codo, pero tenía un apetito tan chusco que siempre se le invitaba a todos los escotes, con el solo objeto de ver la cara que ponía el fondista viendo a aquel tragón despachar sus 12 libras de pan en un santiamén. La joven, por su parte, ofreció llevar a su patrona la señora Fauconnier y a los Bosch, muy buenas gentes. Contados todos, serían 15 a la mesa, lo cual era suficiente. Cuando se reúne demasiada gente, siempre acaban disputando. A todo esto, como ocupó, se encontraba sin un sueldo y sin pretender echárselas de grande, quería portarse como persona decente. Pidió prestados 50 francos a su patrón. Con ellos compró, en primer lugar, el anillo de boda. Un anillo de oro de 12 francos que Lorilleux le proporcionó a precio de fábrica por 9. Después fue a que le tomaran medida para una levita, un pantalón y un chaleco, un sastre de la calle de Miga, a quien entregó a cuenta solamente 25 francos. Sus zapatos de charol y su sombrero todavía podían pasar. Separando los 10 francos de su escote y el de Gervasia, pues los chicos no pagaban, quedáronle justos 6 francos, coste de una misa en el altar de los pobres. En verdad que no gustaba de los cuervos, y partíale el corazón dar sus 6 francos a unos glotones que no tenían menester de ellos para tener remojados los gaznates. Pero un matrimonio sin misa, por más que se diga, no es un matrimonio. Él mismo fue a la iglesia a regatear el precio, y durante 1 hora se las hubo con un cura viejo y pequeño, de sotana sucia y ladrón como una frutera. Tentaciones tuvo de darle algunos pescozones. Después, en befa, preguntóle si no habría por casualidad en su tienda alguna misa de lance, no muy deteriorada, con la que pudiera contentarse una pareja acomodaticia. El viejo y pequeño cura, gruñendo que Dios no tendría placer alguno en bendecir su unión, acabó por ofrecerle su misa a 5 francos. Al fin, siempre eran 20 sueldos economizados. Quedábanle, pues, 20 sueldos. Gervasia, por su parte, tenía empeño en presentarse convenientemente. Desde que la boda quedó concertada, arreglóse de manera que, trabajando algunas horas más por las noches, logró ahorrar 30 francos. Tenía grandes deseos de una manteleta de seda, marcada en 13 francos en la calle de la Faubourg Poissonnière. Compróla y después tomó por 10 francos al marido de una lavandera que había muerto en casa de la señora Fauconnier un vestido de lana azul que arregló completamente a su medida. Con los 7 francos restantes compró un par de guantes de algodón, una rosa para su gorro y zapatos para su hijo mayor Claudio. Afortunadamente, los chicos tenían blusas presentables. 4 noches pasó en blanco, limpiándolo todo y repasando hasta los más insignificantes puntos de sus medias y de sus camisas. Por fin, el viernes por la noche, víspera del gran día, Gervasia y Coupeau, al volver del trabajo, todavía tuvieron que andar atareados hasta las 11. Después y antes de acostarse cada cual en su cuarto, pasaron una hora juntos en la habitación de la joven, muy contentos de haber llegado al cabo de tanto trajín. A pesar de su resolución de no hacer caso del barrio, habían concluido por tomar el asunto a pecho y por deslomarse. Cuando se dieron las buenas noches, dormíanse en pie, lo cual no les impidió exhalar un gran suspiro de satisfacción. Ahora todo estaba corriente. Coupeau tenía por testigos al señor Madinier y a Bibi la Grillade. Gervasia contaba con Laurier y con Boche. Debían encaminarse tranquilamente a la alcaldía y a la iglesia, los 6 solos, sin llevar tras de sí ninguna larga cola de cortejo. Las 2 hermanas del novio habían declarado que se quedarían en casa, toda vez que para nada se necesitaba su presencia. Mas como mamá Coupeau dijera, llorando, que mejor que quedarse, prefería adelantarse a ellos e ir a ocultarse en un rincón para verlos, le ofrecieron llevarla en su compañía. La cita general era a la 1 en el Moulin d'Argent. Desde allí irían a hacer apetito a la llanura de Saint-Denis en ferrocarril y volverían a pata por la carretera. La partida se preparaba perfectamente, y si bien no se trataba de un banquete opíparo, en cambio habría broma, lo cual era una gran compensación. El sábado por la mañana, Coupeau, mientras se vestía, vióse asaltado de gran inquietud al considerar que sólo disponía de una moneda de 20 sueldos. Acababa de ocurrírsele que, por cortesía, le tocaba ofrecer un vaso de vino y una lonja de jamón a los testigos, esperando la hora de comer. Además, podían sobrevenir gastos imprevistos. Decididamente, 20 sueldos no bastaban para tanto. Entonces, y después de haberse encargado de llevar a Claudio y a Esteban a casa de la señora Boche, que debía acompañarlos por la tarde a la hora de comer, corrió a la calle de la Goutte d'Or y subió resueltamente a pedir prestados 10 francos a Laurier. En verdad, este paso se le atragantaba, previendo la mueca que haría su cuñado. Este gruñó, sonrió perversamente como un mal avechucho y acabó por prestar las 2 monedas de 100 sueldos, y al mismo tiempo oyó Coupeau la voz de su hermana que decía entre dientes: «Bien, se empieza bien». El casamiento en la alcaldía debía celebrarse a las 10:30. Hacía un día hermoso, un sol ardiente asaba las calles. Para no llamar la atención, los novios, la mamá y los 4 testigos se separaron en 2 grupos. En el primero iba Gervasia del brazo de Laurier y tras de ella el señor Madinier, dando el suyo a mamá Coupeau. A 20 pasos seguían Coupeau, Boche y Bibi la Grillade. Estos iban de levita negra, arqueados los hombros y colgantes los brazos. Boche llevaba pantalón amarillo. Bibi la Grillade, abotonado hasta el cuello sin chaleco, dejaba sobresalir únicamente una punta de corbata, torcida como un cordel. Solo el señor Madinier iba de frac, un gran frac de faldón cuadrado. Y los transeúntes deteníanse para ver pasar a este señor, acompañando a la gorda mamá Coupeau, la cual llevaba un chal verde y una gorra negra con cintas rojas. Gervasia, llena de dulzura, alegre, con su vestido de color azul obscuro, comprimidas sus espaldas bajo su angosta manteleta, escuchaba complaciente las fisgas del Laurier, que se perdía en el fondo de un inmenso paletó saco, a pesar de lo caluroso de la estación. Y de vez en cuando, al doblar una esquina, volvía un poco la cabeza, dirigiendo una sonrisa a Coupeau, a quien su traje nuevo, reluciente al sol, embarazaba de lo lindo. A pesar de que andaban muy despacio, llegaron a la alcaldía media hora antes de la señalada, y como el alcalde a su vez se retrasó, no les llegó el turno hasta las 11. Esperáronlos sentados en un ángulo de la sala, contemplando el elevado techo y la severidad de las paredes, hablando en voz baja y echando atrás las sillas por exceso de cortesía, cada vez que acertaba a pasar un escribiente. Sin embargo, a media voz, trataban al alcalde de Aragán, de seguro que estaba en casa de su rubia, a que le diese unas friegas, o tal vez se había engullido su faja. Empero, cuando el magistrado apareció, levantáronse respetuosamente. Se les dijo que volvieran a sentarse y presenciaron tres casamientos, tres bodas burguesas con novias vestidas de blanco, jovencitas de pelo rizado, señoritas con cinturones de color de rosa y cortejos interminables de caballeros y señoras rayando en los 31 años y de aire distinguido. Después, cuando les llegó el turno, en poco estuvo que no les casaran. Bibi la Grillade había desaparecido. Salió Boche a buscarle y lo encontró en la plaza fumando una pipa. Vaya unos lindos loros los de aquella jaula. Burlarse de las gentes porque no llevaban guantes de color de manteca fresca. Y las formalidades, la lectura del código, preguntas de cajón y firma de los documentos se despacharon con tal precipitación que unos a otros se miraban creyéndose estafados de una buena mitad de las ceremonias. Gervasia, aturdida y llena de emociones, apoyaba su pañuelo sobre los labios. Mamá Coupeau lloraba a lágrima viva. Todos se habían inclinado sobre el registro dibujando sus nombres en grandes letras cojeantes, a excepción del novio, que no sabiendo escribir, limitóse a trazar una cruz. Dio cada uno cuatro sueldos para los pobres. Cuando el escribiente entregó el certificado de casamiento a Coupeau, éste, advertido con el codo por Gervasia, se decidió a desprenderse de cinco sueldos más. No era corto el trayecto desde la alcaldía a la iglesia. En el camino, los hombres tomaron un vaso de cerveza y mamá Coupeau y Gervasia grosella con agua. Y tuvieron que recorrer una calle larga, donde el sol caía de lleno, sin que hubiera ni un hilo de sombra. El sacristán, que les esperaba en medio de la iglesia vacía, les empujó hacia una pequeña capilla, preguntándoles furioso si era para burlarse de la religión por lo que se habían retrasado tanto. Acudió un cura a grandes zancadas, huraño el aspecto y el rostro pálido por el hambre, precediéndole un monaguillo trotando y con sobrepelliz sucia. Despachó su misa comiéndose las frases latinas, volviéndose, bajándose, extendiendo los brazos apresuradamente y dirigiendo oblicuas miradas a los novios y a los testigos. Los recién casados, delante del altar, sumamente perplejos, no sabiendo cuándo debían arrodillarse, levantarse o sentarse, esperaban a que una seña del monaguillo se lo indicara. Los testigos, para acertarlo, permanecían constantemente en pie. En tanto que mamá Coupeau, asaltada nuevamente por el llanto, derramaba gruesas lágrimas sobre el libro de rezo que había pedido prestado a una vecina. A todo esto dieron las 12, y concluida la última misa, empezaban a oírse los pasos de los sacristanes y el ruido de las sillas colocadas en sus sitios. Seguramente estaban preparando el altar mayor para alguna solemnidad, pues sonaban los martillazos de los obreros que clavaban los tapices. Y en el fondo de aquella capilla escondida, entre el polvo levantado por un escobazo que acababa de dar el sacristán, el cura, de huraño aspecto, paseaba vivamente sus secas manos sobre las cabezas inclinadas de Gervasia y Coupeau, pareciendo como si les enlazase en medio de una mudanza de muebles y durante una ausencia del buen Dios, entre dos misas formales. Cuando novios y testigos hubieron puesto de nuevo su firma en un registro de la sacristía y se encontraron en pleno sol, en el pórtico de la iglesia, permanecieron allí aturdidos, jadeantes, por la precipitación con que les habían despachado. «Por fin», dijo Coupeau con risa forzada. Y se balanceaba, dando a entender que no le había hecho gracia el asunto. Sin embargo, añadió, «Al menos la cosa no es pesada. En cuatro movimientos os despachan. Lo mismo que los dentistas. No os dan tiempo de decir, uf, os casan sin dolor». «Sí, sí, bonito trabajo», murmuró Laurier con su fisgón sonreír. «Esto se concluye en 5 minutos y después dura toda la vida. ¡Ah, pobre Cadecasis! ¡Ya no hay remedio!» Y los cuatro testigos aplicaron unas cuantas palmadas a las espaldas del plomero, que se encogía de hombros. Entretanto, Gervasia, sonriente, aunque húmedos sus ojos, abrazaba a mamá Coupeau y contestaba a las entrecortadas frases de la anciana. «No temáis, haré los posibles. Si sale mal, no será culpa mía. No, de seguro, pues son muchos los deseos que tengo de vivir tranquila. En fin, ya está hecho, ¿verdad? A él y a mí corresponde ahora entendernos y poner cada cual lo que pueda de su parte». Enseguida encamináronse en derechura al Moulin d'Argent. Coupeau daba el brazo a su mujer. Andaban de prisa, riendo como disparados, 200 pasos delante de los otros, sin ver las casas, ni los transeúntes, ni los coches. Los ruidos ensordecedores del faubourg eran para sus oídos lejanas campanadas. Cuando llegaron a la taberna, pidió Coupeau 2 litros de vino, pan y lonjas de jamón, que les sirvieron en el gabinetito cerrado con vidrieras, del piso bajo, sin platos ni mantel, puesto que solo se trataba de remojar la boca. Después, viendo que Bosch y Bibi Lacayad daban muestras de un apetito formal, pidió 1 litro de vino y 1 trozo de queso de brie. Mamá Coupeau no tenía hambre. Estaba demasiado sofocada para comer. Gervasia, que se moría de sed, bebía grandes vasos de agua teñida con unas gotas de vino. «Eso es cuenta mía», dijo Coupeau, dirigiéndose inmediatamente al mostrador, donde pagó 4 francos y 5 sueldos. En tanto dio la 1, y comenzaron a llegar los convidados. La señora Fauconnier, que era una mujer gruesa, bella todavía, compareció la primera. Llevaba un vestido de lienzo crudo, con ramos estampados, una corbata de color de rosa y un gorro recargado de flores. Llegaron luego juntos la señorita Remanjou, alfeñicada en su eterno vestido negro, que al parecer ni para acostarse se quitaba, y el matrimonio Godron, semejante el marido a un pesado fardo, haciendo crujir su chaqueta oscura al menor gesto, y la mujer enorme, exhibiendo su panza de embarazada y cuya rotundidad aumentaba con su falda de color violeta vivo. Coupeau dijo que no había que esperar a Mebot, pues éste debía salirles al encuentro en la llanura Saint-Denis. «¡Hola!», exclamó al entrar la señora Lerat. «Bonito chubasco se nos viene encima, y lo que nos vamos a divertir». Y llamó a los concurrentes a la puerta de la taberna para que viesen las nubes y la tempestad negra como la tinta que subía rápidamente al sur de París. La señora Lerat, hermana mayor de Coupeau, era una mujer alta, seca, masculina, gangosa, e iba enjaretada en un ancho vestido de color de pulga, cuyos largos flecos le daban el aspecto de una perra flaca saliendo del agua. Jugaba con su sombrilla, como si fuese un bastón. Después de dar un beso a Gervasia, añadió: «No podéis formaros una idea. Parece que le den a uno un bofetón en mitad de la calle. Diríase que le echan a una fuego en la cara». Todos declararon entonces que habían presentido la tempestad hacía largo rato. Cuando salieron de la iglesia, el señor Matinier vio perfectamente lo que se preparaba. Loguillet decía que sus callos le habían impedido dormir desde las 3 de la madrugada. Además, eso no podía acabar de otro modo, pues con él iban ya 3 días de calor inaguantable. «Bah, tal vez despeje», repetía Coupeau de pie en la puerta, interrogando al cielo con inquieta mirada. «No esperamos más que a mi hermana. En cuanto llegue, podemos echar a andar». En efecto, la señora Loguillet se retrasaba. La señora Lerat había pasado a su casa para acompañarla, mas habiéndola encontrado poniéndose el corsé, habían acabado por disputar. Y la viuda, flaca, añadió al oído de su hermano. «La he dejado plantada. Está de un humor que ya. Ya verás qué jeta». Y la boda hubo de armarse de paciencia un cuarto de hora más, paseándose por la taberna, codeándose, empujándose con los hombres que entraban a echar una copa en el mostrador. De vez en cuando, Boche o la señora Fauconnier o Bibi Lagaillard se separaban del grupo y salían a la orilla de la acera dirigiendo una mirada al cielo. Mas no llevaba trazas de despejar. Obscurecía y algunas ráfagas de viento, barriendo el suelo, levantaban pequeños torbellinos de blanco polvo. Al primer trueno, santiguóse la señora Gamanjou. Todas las miradas fijábanse ansiosas en el reloj que había encima del espejo. Eran las 2:20. «¡Allá va!», gritó Coupeau. «¡Los ángeles ya lloran!». Una ráfaga de lluvia regó la calle. Las mujeres huían agarrándose el vestido con ambas manos. En mitad de este primer chaparrón llegó por fin la señora Loguillet, jadeando, furibunda, querellándose en el dintel contra su paraguas que no quería cerrarse. «¿Se ha visto nunca cosa igual?», tartamudeaba. «Precisamente me ha pillado en la puerta. Tentaciones he tenido de volverme a casa y desnudarme. Y muy bien que hubiera hecho. ¡Ah! Divertida está la boda. Si ya lo decía yo, que lo aplacen para el sábado próximo. Y llueve porque no han querido hacerme caso. Mejor que mejor. Que reviente el cielo». Coupeau intentó calmarla, pero ella le envió al diablo. No sería él quien le pagara otro traje si se le estropeaba el puesto. Llevaba un vestido de seda negra, dentro del cual se ahogaba. El cuerpo, demasiado estrecho, tiraba de los ojales, mortificándole las espaldas. La falda, cortada en forma de vaina, le comprimía tan fuertemente los muslos que se veía obligada a andar a pasitos. Sin embargo, las señoras de la boda la contemplaban mordiéndose los labios, admiradas de su tocado. Ni siquiera aparentó ver a Gervasia, que estaba sentada junto a mamá Coupeau. Llamó a Loguillet y le pidió el pañuelo, y luego, yéndose a un ángulo de la tienda, se puso a limpiar cuidadosamente y una a una las gotas de lluvia que cayeran sobre la seda. En tanto, el chubasco había cesado repentinamente. La oscuridad aumentaba. Parecía que era de noche, noche lívida, atravesada por grandes relámpagos. Bibi Lagaillard repetía riendo que de seguro iban a llover curas. Entonces la tempestad estalló con extremada violencia. Por espacio de media hora cayó agua a cántaros, roncando el trueno sin cesar. Los hombres, de pie ante la puerta, contemplaban el velo gris del aguacero, los crecientes arroyos que corrían y el polvillo del agua volante surgiendo del cabrilleo de los charcos. Las mujeres se habían sentado, asustadas y tapándose los ojos con las manos. Nadie hablaba ya. Todos tenían la garganta oprimida. Un chiste que aventuró Boche sobre el trueno diciendo que San Pedro estornudaba arriba a nadie hizo reír. Empero cuando el trueno mitigó sus detonaciones, perdiéndose en lontananza, la reunión comenzó a impacientarse, enojándose contra la tempestad, echando votos y amenazando con el puño a las nubes. A la sazón, Una lluvia fina, interminable, caía de un cielo de color de ceniza. «¡Son las dos dadas!», gritó la señora Laurier. «No creo que nos hayamos de quedar a dormir aquí». Proponiendo la señorita Remanjou salir al campo a pesar de todo y aunque debiesen detenerse en el foso de las fortificaciones, opusiéronse todos. Buenos estarían los caminos, ni siquiera podrían sentarse sobre la hierba. Además, aquello no parecía haber concluido y en el momento menos pensado podía sobrevenir un nuevo chaparrón. Coupeau, que seguía con la vista a un obrero empapado de agua, el cual andaba tranquilamente recibiendo la lluvia, murmuró. «Si ese animal de Mebot nos está esperando camino de Saint-Denis, te aseguro que no cogerá una insolación». Esta ocurrencia hizo reír, pero el mal humor crecía por grados. La cosa se hacía cargante. Preciso era decir algo. No habían de estarse mirando unos a otros al blanco de los ojos hasta la hora de comer. Entonces, durante un cuarto de hora, en vista de la terquedad del aguacero, pusieron en tortura la imaginación. Bibi la Criade proponía jugar a las cartas. Vos, de temperamento retozón y cazurro, sabía un jueguecito muy cuco, el juego del confesor. La señora Cotron habló de ir a comer torta con cebollas a la calzada Clignancourt. La señora Lerat hubiera deseado que se contaran cuentos. Cotron no se aburría. Encontrábase muy bien allí. Lo único que proponía era sentarse a la mesa enseguida. Y a cada nueva proposición discutíase y enfadábanse unos con otros. Aquello era tonto, y los que lo presenciasen de seguro bostezarían y los tomarían por papanatas. Después, como quiera que Laurier, queriendo encajar su baza, proponía una cosa sencillísima, un paseo por los bulevares exteriores hasta el cementerio de Le Père Lachaise, donde podrían entrar si tenían tiempo, a ver la tumba de Abelardo y Eloísa. La señora Laurier, no pudiendo contenerse por más tiempo, estalló. «Largarse, eso era lo que haría ella. Pues qué, así se hacía burla de la gente. Se había vestido, se había remojado solo para encerrarse en una taberna. No, no, ya tenía bastante de boda. Prefería marcharse a su casa». Coupeau y Laurier tuvieron que colocarse entre ella y la puerta, y ella repetía: «Quitaos de ahí cuando os digo que me voy». Su marido logró calmarla. Coupeau se acercó a Gervasia, que siempre tranquila en su rincón, conversaba con su suegra y la señora Fauconnier. «Pero, ¿vos no proponéis nada?», díjole, sin atreverse aún a tutearla. «Oh, todo lo que queráis», respondió riendo. «No soy difícil de contentar. Que salgamos, que no salgamos, lo mismo me da. Me encuentro perfectamente, no deseo más». Y en efecto, su semblante brillaba con apacible gozo. Desde que llegaron los invitados, hablaba con todos en voz baja, conmovida, sosegadamente y sin mezclarse en las disputas. Durante la tempestad, había permanecido con los ojos fijos, mirando los relámpagos como previendo sucesos graves en lontananza para el porvenir en aquellos bruscos fulgores. El señor Madinier todavía no había propuesto nada. Apoyado en el mostrador, desabrochado el frac y conservando su gravedad de patrón, escupía a menudo y hacía girar en sus órbitas sus abultados ojos. «¡Pardiez!», dijo. «¡Y si fuéramos al museo!». Y acaricióse la barba, consultando a la reunión con un guiñar de ojos. «Allí hay antigüedades, estampas, cuadros, la mar de cosas. Es muy instructivo. Posible es que aún no lo hayáis visto. Oh, es muy digno de visitarse, aunque sea una sola vez». Los concurrentes se miraron unos a otros, como consultándose. No, Gervasia no conocía aquello, ni tampoco la señora Fauconnier, ni Bosch, ni los demás. Coupeau tenía un leve recuerdo de haber ido un domingo, pero no se atrevía a jurarlo. Vacilaban, no obstante, cuando la señora Laurier, en quien la importancia del señor Madinier producía una profunda impresión, encontró la proposición muy comilfo, muy conveniente. Ya que se había perdido el día y estaban vestidos de fiesta, qué mejor que visitar alguna cosa instructiva. Todo el mundo aprobó. Entonces, como quiera que continuaba lloviznando, pidiéronle prestados al tabernero paraguas, quien se los proporcionó viejos, azules, verdes, castaños, olvidados allí por los clientes, y emprendieron la ruta hacia el museo. Torcieron a la derecha, bajando a París por el arrabal de Saint-Denis. Coupeau y Gervasia iban nuevamente a la cabeza, corriendo, adelantándose a los demás. El señor Madinier daba actualmente el brazo a la señora Laurier. Mamá Coupeau había quedado en la taberna a causa de sus piernas. Seguían después el señor Laurier y la señora Lerat, Bosch y la señora Fauconnier, Bibi Lagrillade y la señora Remanjou, y finalmente los esposos Goudron. Eran en junto 12 personas, lo cual formaba una linda cola en la acera. —¡Oh! Nosotros nada tenemos que ver en el asunto, explicaba la señora Laurier al señor Madinier. No sabemos de dónde la ha sacado. O mejor dicho, lo sabemos de sobras. Pero no nos está bien el decirlo, ¿verdad? Mi marido ha tenido que comprar el anillo de boda. Y esta mañana, al saltar de la cama, ha sido preciso prestarles 10 francos, sin lo cual no hubiesen podido hacer nada. Una novia que ni siquiera lleva a un pariente a su boda. Dice que tiene en París una hermana sanchichera. Pues, ¿por qué no la ha invitado? Y se interrumpió para designar con el dedo a Gervasia, a la que el declive de la acera obligaba a cojear marcadamente. Miradla. ¿Está eso bien? ¡Oh, qué bambán! Y esta palabra, bambán, circuló entre los concurrentes. Laurier, mofándose, decía que era preciso llamarla así. Mas la señora Fauconnier tomó la defensa de Gervasia. Hacía mal en burlarse de ella, pues era limpia como la plata, y en cuanto a trabajar, cuando le convenía, nadie le llevaba la palma. La señora Lerat, siempre pródiga de alusiones picarescas, calificaba la pierna de la joven de birlo de amor, y añadía que a muchos hombres les agradaba aquello, sin querer dar mayores explicaciones. La boda, desembocando del arrabal Saint-Denis, atravesó el boulevard. Detúvose un momento ante el oleaje de coches. Luego aventuróse sobre la calzada, transformada por la tempestad en un pantano de líquido barro. La lluvia arreciaba. La boda acababa de abrir los paraguas, y cobijándose bajo sus lamentables copas, las mujeres remangábanse el vestido. El desfile se extendía en el fango, ocupando de una a otra acera. 2 pilluelos gritaron «¡Que bailen!». Los transeúntes agrupáronse. Los tenderos se asomaban a través de los cristales de sus aparadores. En medio de aquel hervidero de la multitud, sobre los fondos grises y húmedos de aquel bulevar, las parejas aquellas andando en procesión imprimían violentas manchas. El vestido azul de Gervasia, el traje de flores estampadas de la señora Fauconnier y el pantalón amarillo de canario de Bosch, una tiesura de gentes vestidas de domingo, daba un aire carnavalesco a la levita de Coupeau y al frac cuadrado del señor Madinier. En tanto que la bella toilette de la señora Laurier, los flecos de la señora Lerat y las enaguas rizadas de la señorita Remanjou formaban una mezcla de modas, arrastrando en fila el abigarramiento que constituye el lujo de los pobres. Pero lo que más risa daba eran los sombreros de los hombres, esos sombreros guardados en conserva, deslucidos por la oscuridad del armario, de formas cómicas, ya altos, ya obesos, rematando en punta, con alas extraordinarias, remangadas, planas, o demasiado anchas, o por demás angostas. Y todavía aumentaban las sonrisas cuando al final, para cerrar el espectáculo, la señora Cotron, la cardadora, aparecía con su vestido color de violeta vivo, con su panza de embarazada, que llevaba enormemente echada adelante. Sin embargo, no por ello apresuraba la boda su marcha, inocente, feliz, al verse objeto de la pública atención y recreándose con las pullas que le dirigían. «¡Hola! ¡Ahí va la novia!», exclamó uno de los pilluelos, señalando a la señora Godón. «¡Qué desgracia! ¡Ah, valiente hueso se ha tragado!». Todos, al oír esto, echáronse a reír. Bibi la Crellat, volviéndose, dijo que el granuja había dado en el blanco. La cardadora, riendo más fuerte que los otros, se exhibía. Aquello nada tenía de ofensivo, al contrario. Más de una señora al pasar junto a ella la miraba de reojo y de buena gana hubiera deseado encontrarse en aquel estado. Tomaron por la calle de Clery, siguiendo luego la de Mail. Llegados a la plaza de Victoire, detuviéronse un momento. Habíasele desatado a la novia el cordón de su zapato izquierdo, y mientras lo anudaba, al pie de la estatua de Luis XIV, el cortejo hizo corro alrededor, esperándola y bromeando con alusión al arranque de pantorrilla que se le veía. Por fin, después de haber bajado la calle Croix de Petit Champ, llegaron al Louvre. El señor Matinier, cortésmente, pidió que le permitiesen guiar la comitiva. Aquello era muy grande y podían extraviarse. Él conocía ya los buenos sitios por haber ido frecuentemente al museo con un artista, mozo muy inteligente, al que una gran fábrica de cartón compraba dibujos para adornar con ellos las cajas. En la planta baja, al penetrar la boda en el museo asirio, sintieron un pequeño escalofrío. ¡Caramba! La verdad es que no hacía calor. La sala aquella era muy a propósito para bodega. Y lentamente las parejas avanzaban, erguida la cabeza y parpadeando entre los colosos de piedra, los dioses de mármol negro, mudos en su rigidez hierática, las bestias monstruosas, mitad gatos y mitad mujeres, con rostros de muertas, delgadas las narices y abultados los labios. Encontraban aquello feísimo. En la actualidad se trabajaba mucho mejor la piedra. Una inscripción en caracteres fenicios les dejó estupefactos. No era posible que persona alguna, ni en tiempo alguno, hubiese leído semejante charada. A todo esto, el señor Matinier, que se hallaba ya en el primer descanso de la escalera con la señora Loguillet, les llamaba a grandes gritos que resonaban bajo las bóvedas. «¡Venid acá! ¡Eso no vale nada! ¡El primer piso es lo que hay que ver!». La severa desnudez de la escalera les hizo recobrar la gravedad. Su emoción redobló a la vista de un ujier que con chaleco encarnado y librea galoneada de oro parecía esperarles en el descanso. No sin respeto, pues, y andando con el mayor silencio posible, penetraron en la galería francesa. Entonces, sin detenerse, deslumbrados sus ojos por el oro de los marcos, siguieron la serie de salas, mirando al pasar los cuadros, demasiado numerosos para poderlos ver bien. Una hora hubiera sido menester pararse ante cada uno para hacerse cargo. ¡Cuántos cuadros, santo Dios! Aquello no se acababa nunca. ¿Y cuánto dinero no debía valer? Después, llegados al extremo, detúvolos bruscamente el señor Matinier ante el naufragio de la Medusa y les explicó el asunto. Todos ellos, estáticos, inmóviles, permanecían callados. Cuando emprendieron de nuevo su marcha, resumió Bosch la impresión general diciendo: «¡Nos ha aplastado!». En la galería de Apolo, lo que más maravilló a la comitiva fue el suelo, un pavimento lustroso, claro como un espejo, donde se reflejaban los pies de los bancos. La señorita Remanjou cerraba los ojos porque se le figuraba andar sobre agua. A la señora Caudron encargábanla a gritos que sentara bien los pies a causa de su estado. Quería el señor Matinier que fijasen su atención en las molduras y pinturas del techo. Pero esto les fatigaba el cuello, y además no distinguían nada. Entonces, y antes de entrar en el salón cuadrado, indicóles con un gesto una ventana, diciendo: «Desde ese balcón, Carlos IX hizo fuego sobre el pueblo». Entretanto, vigilaba la cola del cortejo. Con un ademán mandó hacer alto, en mitad del salón cuadrado. Allí no había más que obras maestras, murmuraba con voz baja, y como si estuviesen en una iglesia. Dieron la vuelta al salón. Gervasia preguntó el asunto de las bodas de Caná. Era una estupidez no escribir en los cuadros los asuntos que representaban. Coupeau se detuvo ante la Gioconda, a la que encontraba cierto parecido con una de sus tías. Bosch y Bibi Lacrillat sonreían, mostrando con el rabo del ojo las mujeres desnudas. Sobre todo, lo que mayor sensación les causó fueron los muslos de una Venus, y en un extremo, la pareja Gaudron, el marido con la boca abierta y la mujer con las manos sobre el vientre, permanecían admirados, enternecidos, alelados, contemplando la Virgen de Murillo. Terminada la vuelta al salón, quiso el señor Matinier que lo recorriesen de nuevo. La cosa valía la pena. Ocupábanse mucho de la señora Laurier, a causa de su vestido de seda, y cada vez que ésta le dirigía una pregunta, contestaba gravemente con gran aplomo. Llamándole la atención la querida del Tiziano, cuya cabellera rubia, amarillenta, encontraba algo parecida a la suya propia, díjole el señor Matinier que aquel era el retrato de la bella Ferronnière, una de las queridas de Enrique IV, acerca de la cual se había presentado un drama en el Ambigu. Después lanzóse la boda a la larga galería donde se encuentran las escuelas italiana y flamenca. Todavía cuadros, siempre cuadros, santos, hombres y mujeres con figuras que no acertaban a comprender. Paisajes oscuros, animales que habían adquirido un matiz amarillento, una turbamulta de gente y de cosas cuya violenta aglomeración de colores comenzaba a ocasionarles un fuerte dolor de cabeza. El señor Matinier ya no hablaba. Conducía lentamente al cortejo, que le seguía en orden, con el cuello torcido y los ojos mirando en alto. Ante su ignorancia pasmada, desfilaban siglos enteros de arte, la delicada aridez de las escuelas primitivas, los esplendores venecianos y la vida exuberante y rica en luz de los holandeses. Pero lo que más les interesaba era ver a los copistas con sus caballetes instalados en medio de la gente y pintando con la mayor sans-façon una señora vieja subida sobre una gran escalera, paseando un pincel de estucar por el suave cielo de un inmenso lienzo, les sorprendió extraordinariamente. En tanto habíase esparcido paulatinamente la noticia de que una boda estaba visitando el Louvre. Los pintores acudían con la risa en los labios, sentábanse los curiosos de antemano en los bancos para asistir cómodamente al desfile, mientras que los guardas, mordiéndose los labios, procuraban reprimir algún chiste. Y la boda, fatigada ya, perdiendo su gravedad, arrastraba sus zapatos claveteados, taconeaba sobre el sonoro pavimento, con el patalear de un rebaño desbandado, soltado en mitad de la desnuda y silenciosa limpieza de aquellas salas. El señor Matinier permanecía callado preparando una sorpresa. Encaminóse en derechura a la kermés de Rubens y allí, sin despegar los labios, limitóse a enseñar el lienzo con una mirada significativa. Cuando las señoras se fijaron en el asunto, lanzaron leves gritos y después volvieron la cabeza, hechas una grana. Mas los hombres las retenían, bromeando y buscando los detalles obscenos. «Mirad eso», decía Bosch. «Eso sí que vale dinero. Allí hay uno que desembucha. Y aquel otro está regando la hierba. ¿Y aquel de más allá? ¡Oh, aquel! ¡Vaya, qué limpios son por acá!» «Vámonos», dijo el señor Matinier, encantado de su triunfo. «Ya no hay nada que ver por este lado». La boda volvió sobre sus pasos y atravesó de nuevo el salón cuadrado y la galería de Apolo. La señora Lerat y la señora Remanjou se quejaban, declarando que sus piernas ya no podían con ellas. Pero el cartonero tenía empeño en enseñar a Laurier las joyas antiguas, las cuales se encontraban allí cerca, en el fondo de un saloncito, a donde era capaz de ir con los ojos vendados. Sin embargo, desorientóse extraviando a la boda a lo largo de 7 u 8 salas desiertas, frías, ornadas únicamente de armarios severos cerrados con cristales donde se alineaban en cantidad innumerable vasijas rotas y figurillas feísimas. Todos tiritaban de frío y se aburrían de lo lindo. Después, buscando una puerta, fueron a pasar a la sección de dibujos. Aquello fue una nueva excursión inmensa. Los dibujos no tenían fin. Los salones sucedíanse unos a otros sin nada que les llamase la atención, con hojas de papel garrapateadas, colocadas en cuadros y colgadas de las paredes. El señor Madinier, perdida la brújula y no queriendo confesar que se había extraviado, enfiló por una escalera y les hizo subir un piso. Actualmente la boda bogaba en pleno museo de marina, entre un sinnúmero de modelos de instrumentos y cañones, planos en relieve y navíos como juguetes. Al cuarto de hora de marcha encontraron otra escalera, bajaron por ella y se hallaron de nuevo en la sección de dibujos. Entonces, desesperados, comenzaron a vagar al azar por los salones, siempre en fila, siguiendo al señor Madinier, quien se enjugaba el sudor de la frente fuera de sí, furioso contra la administración a la que acusaba de haber cambiado de sitio las puertas. Los guardas y los visitantes, llenos de admiración, los miraban pasar, y en menos de 20 minutos vióseles de nuevo en el salón cuadrado, en la galería francesa, a lo largo de los armarios donde duermen los diosecillos de Oriente. Diríase que estaban condenados a no poder salir nunca de allí. Molidas las piernas, presa del mayor desaliento, metían un barullo enorme, dejando rezagada en su marcha la panza de la señora Godon. «¡Se va a cerrar! ¡Se va a cerrar!», gritaron las potentes voces de los guardas. Poco faltó para que se quedaran allí encerrados. Menester fue que un guardia se pusiera a la cabeza de la comitiva y los guiase hasta la puerta. Por fin, cuando, después de recogido sus paraguas en el guardarropa, se vieron en el patio del Louvre, exhalóse de todos los pechos un suspiro de satisfacción. El señor Madinier recobraba su serenidad. Consistía su equivocación en no haberse dirigido a la izquierda. Ahora recordaba perfectamente que en dicho lado estaban las joyas. Por lo demás, la comitiva fingía estar muy satisfecha de haber visto aquello. Fin de la parte primera del capítulo 3.